de Radio del Plata. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. A ver, estoy un poco sorprendido de lo que fue la tapa de Clarín, que, a ver, al menos tuvo un efecto que fue colocar lo que ha ocurrido allí en la tapa. Pero ¿cómo lo está viviendo usted, Arturo, esto? Digo, liquidar el stock de libros, esta gente que se armó ahí colas, digamos, para ir a retirarlo. Sí, mira, pasa que recién estaba escuchando la discusión o disquisición respecto a la pasión. ¿Puedo dar mi visión? Sí, por supuesto. Mira, yo creo que la pasión ahí estuvo presente, pero no, o sea, yo no sé si ustedes pudieron llegar a informarse de cómo fue, pero ayer ahí hubo chicos, gente joven, el 80% de la gente que fue ayer no era público de la librería, tenía entre 19 y 30 años, sí, ¿no? Y es gente que estuvo horas parado en la calle esperando para entrar a comprar libros. Yo creo que eso habla de una pasión, sin duda alguna. Sí, no, por supuesto. De un interés, de una cosa que convoca. Entonces, en ese sentido, yo realmente me saco el sombrero y se los he dicho a los chicos que estaban ahí. Es realmente admirable. Y yo creo que en algún sentido, obviamente que esto para nosotros es muy doloroso, son 12 años que estuvimos, en ese lugar, trabajando en esto. Mi familia siempre se dedicó a los libros, inclusive antes. Esto es una realidad que nos toca a mí y a mi madre, le toca a mucha otra gente. Poder terminar de esa manera para nosotros es realmente una gran satisfacción, y quiero aprovechar este espacio para agradecer a todos los que fueron, y se quedaron fuera, o sea, que realmente viajaron horas para llegar y vieron colas y colas de gente y no las pudimos atender. Así que aprovecho este espacio que gentilmente me estás brindando como también para dar eso también, ¿no? Y bueno, pero sí, que es doloroso, pero claro, es esa mezcla, ¿no?, de sentimientos encontrados, de tristeza y alegría. A ver, Arturo, ¿y cuáles son las condiciones? ¿Por qué ustedes tienen que liquidar, este stock de libros? ¿Por qué estaban pensando en cerrar? Mira, en realidad ya desde hace un tiempo que se viene notando una baja importante en las ventas. En estos últimos, 8 meses más o menos, que de repente, había horas que no entraba nadie en el local. Ajá. Realmente se venía sintiendo, la contracción económica, ¿no? El consumo bajó y eso es clarísimo. Y sumado a eso, todos los aumentos que vinieron, el alquiler, los servicios y demás, ya realmente no era algo que podía sostener en el tiempo, el hecho de tener un local abierto al público. Claro. ¿No? Y estamos vendiendo por internet. A ver, Arturo, disculpa. Arturo, ahí vos te estás moviendo o algo, porque de momento perdemos un poquito la comunicación. Ahí está, a ver ahí también. Ahí te escuchamos bien, sí. Decías. Que en todo este tiempo en que, la venta se estaba frenando mucho, se estaba empezando a movilizar más la venta por internet. Claro. Entonces, de repente fue como un, ya no podemos sostener esto pero eso, como decía, yo dije un poco en los medios ayer, tiene que ver también el cierre, cómo cambió la forma de relacionarse con el libro y con la lectura, sobre todo en la gente joven. Ahora, es evidente que si le pones un precio gancho, vos te puedes permitir a ponerle precios más accesibles, de golpe tenés gente que está dispuesta a ir a comprar libros, pero también es una cuestión de ecuación económica, ¿te puede dar o no te puede dar? En este caso, no te da. Mira, yo te voy a ser sincero, en gran parte del mundo el libro usado es muy accesible. Sí. O sea, si uno piensa, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos, los libros usados son realmente algo que se vende en ventas de garaya, $1 o un centavo de dólar. Sí. Yo en lo personal creo, y yo creo que todos los libreros me van a odiar por lo que voy a decir, que el libro usado tendría que ser accesible, y nosotros siempre desde la librería planteamos que en una librería económicos, accesibles, para que el libro esté en manos del lector, sin importar, qué nivel económico tiene. Y eso me parece que esto también lo pone de relieve. Claro. Porque empezó hace un mes, pero la gente llegó así como fue en más ayer, cuando vio 3x10. Claro, ese ha sido evidentemente también el gancho y la posibilidad de acceder a cosas que quizá hoy están un poco alejados del bolsillo de todos, ¿no? Totalmente. Sí. O sea, lo que pasa es que nosotros entendemos que una librería es esto de cultura. Claro. O sea, ofrece un servicio cultural, no es solo un negocio que tiene que ser rentable para el que lo ejerce. ¿Hay algún tipo, Arturo, hay algún tipo de estímulo de parte del gobierno de la ciudad o del gobierno nacional, digo, a las librerías, o sea, algún tipo de beneficio que no tenga otro tipo de negocio? Aparte del tema del IVA, ¿no? Porque creo que el IVA, puede ser que no paguen IVA. Claro, pero los libros están exentos de IVA, ¿no? Claro, eso, por supuesto. Claro. Pero fuera de eso, que digamos, hace muchos años, en realidad no hubo en realidad mucho, o sea, no existe ningún plan, digamos, que lo considere como un negocio distinto a cualquier otro, ¿no? Eso por un lado, según tengo entendido, o sea. Sí, sí, sí. Y por otro, en realidad, el incentivo quizás es esto de las noches de las librerías que empezaron a hacerse, o un poco de incluir a las librerías de usados dentro de un circuito comercial, pero realmente sobre calle corrientes, o sea, un poco muy focalizado. Creo que fuera de eso, que es lo primero que me viene a la mente, no hay quizás una conciencia de una librería que está prestando un servicio más allá de la rentabilidad, digamos, del librero. Claro. Arturo, Pablo Caruso, te saludo, una breve consulta. Quería saber qué es lo que van a hacer a continuación, digamos, a qué se van a dedicar, a otro rubro, la gente que trabajaba en la librería, ¿qué va a hacer? Sí, mira, yo te comento. En realidad, ya en el último tiempo, yo ya no estaba trabajando en la librería, porque la librería ni siquiera era rentable para mi madre y para mí. O sea, yo ya hace un buen tiempo que me dedico a lo mismo que yo soy profesor de piano, o sea, yo vivo de los alumnos, y mi madre, que estoy en este último tiempo al frente de la librería, porque realmente ni siquiera daba como para los otros. Y ahora la idea es cerrar la librería, ya quedó un material que lo llevamos a casa y vamos a seguir vendiendo por internet, por Mercado Libre, no sé si se puede decir eso. Sí, se puede decir. Arturo, gracias por la comunicación con nosotros, gracias por contarnos un poco lo que ha sido la experiencia, y bueno, ojalá que pronto, en algún tiempo, digamos, puedas volver a la pasión familiar, digamos, ¿no? Digo, nunca está de más decirlo. Sí, la verdad que las cosas podrían cambiar, uno nunca sabe, sí, siempre está abierta, digamos, el amor por los libros de parte de nosotros está ahí. Y vamos a seguir conectados, digamos, online, pero de la misma manera. Así que sí, Dios quiera. Abrazo grande, Arturo. Un abrazo para ustedes. Muchísimas gracias por nosotros. Por favor, hablamos con Arturo Stanislao, bueno, que aprovechó el programa para agradecer a todos los que de alguna manera han dado este abrazo, este final a la liquidación del stock, o por lo menos de buena parte del stock de libros.